El día 25 se organizó en Abuja el Comité de Recordación del Partido Progresista del Pueblo de Nigeria por el quinto aniversario del fallecimiento de Su Excelencia Kim Jong-il. El Comité Naciente decidió efectuar el encuentro de recordación, el seminario sobre proezas, la proyección fílmica y otros actos cultural-políticos para alabar la noble vida revolucionaria y las imborrables hazañas del dirigente y dar a conocer la lucha del pueblo coreano por acelerar la construcción de la potencia socialista bajo la sabia orientación del mariscal Kim Jong-un.